Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido Podcast 642. Yes, 642, confirmando acá con la agenda. Le saluda Juan Carlos Delgado. Hoy me acompaña el señor Sparrow. ¿Cómo estás, Gio? Azuquita gato, Azuquita para toda la gente que se está reportando por ahí en el chat. Estamos bien contentos acá de estar otra semana más en otro podcast junto a ti. Estamos pompeados. Yo sé que las noticias estuvieron media raras, pero el tema de la semana me llama bastante la atención. Con todo y eso, está bastante informativo el podcast, considerando que hubo que raspar el pegado. Así que esperamos que disfruten acá esta edición de Nivel Escondido. Yes. A mí, por poco llegamos más tarde. Todo culpa mía. Yo como que no me percaté qué hora era. Y entonces voy para la cocina y miro el reloj en el microondas. Se faltan 15 minutos para el podcast. Y cogí, bajé por ahí de las millas. Ya la agenda estaba lista. Yo había comenzado a trabajar la agenda durante la semana. Porque me tocaba hacer bastante research. Les adelanto que el tópico para hoy es First Attack. Y entonces, encontrar la información se me hizo un poco más difícil porque no es como que usted va a Wikipedia y ya alguien documentó todo eso. Me di cuenta que hay una gran necesidad de documentar First Attack. Y entonces yo me estaba comentando que en algún punto trató de coordinar con Mono para tenerlo en Entrevista Gaming y no se dio. Pero si en algún momento se da, esa Entrevista Gaming debería ser Entrevista Gaming Plus. Aprovechar y hacerle preguntas específicas sobre First Attack y entonces documentarlo acá. Yo nunca he escrito un artículo de Wikipedia, pero puedo comenzar a escribir, a ver y tratar de someterlo. Cosa de que esté documentado y que alguien en el futuro que quiera buscar información, pues la pueda encontrar. Sí, yes. Sí. Yo estuve por ahí minando Starch.gg para traerle a ustedes numerito de los diferentes eventos y entonces los vamos a estar compartiendo acá en el tópico. Como de costumbre, pues vamos a tener las noticias para la semana, que eso fue. Está diciendo Gio que tuve que hacer 4 exorcismos para conseguir noticias. Pues la cosita está floja en cuestión de noticias. Vamos a tener las publicaciones, el tópico, pues ya le dije, vamos a estar hablando de First Attack. Y como de costumbre, ¿qué es la que hay? Hoy tenemos algo de estreno. Gio, ¿lo viste? Realmente no, actually. Ok. Fue lo que compartí en el chat. Sorpresa para mí. ¿En el chat de trabajo, tú dices? Sí, yo lo compartí. ¡Oh! Yo creo que yo lo borré porque después me di cuenta que iba a hacer otro rendering. Ok, mala mía. Este mensaje ha sido borrado, que sea, y yo iba a joder como siempre. Jesús lo vio, pero después ni siquiera eso lo contesté. Sí, es que... se me olvidó ponerlo para atrás. Nada, fue otro rendering que hice. Me enteraré con todo el mundo aquí. Está pomposo también. Está pomposo también. Así mismo es. Y pues por ahí está Gitana, que llegó tempranito. También está por ahí está Spider Popo, Back Sandung en la casa, Sonny Veo dice que eso estaría chévere, sí, ¿verdad? De buscar la información de First Attack. Gatonejo Espaciado dice por ahí Sonny Veo, y Chibanka ahí está, ¿qué está pasando? Hola Bacala, y precioso chat de Nivel Escondido, eso es. También está por ahí Shinobu, y Danita saludando con la tacita de los corazoncitos, y estamos al día ahí en el chat. Yes. Espaciado, y en esta época que estamos perdiendo tanta luz solar durante el día, es bien weird. Hay veces que yo creo que es más tarde y realmente no es tan tarde. Ahora mismo, sunset actualmente está a las 6:20, me parece, en Minnesota, y eso sigue para abajo. Allá para finales de diciembre está feito. No, acá está como buque lobo ya. Afuera, acá todavía hay luz, pero ya mismito vuelve, adelanta un poco, ¿verdad? La puesta de sol similar allá. Ya prácticamente a las 5:30 está oscuro. Bueno, pues ahora sí, vamos a darle paso a este podcast y arrancamos hablando de las noticias. Resulta que ya tiene fecha el Summer Game Fest 2026. Usted sabe que el Summer Game Fest ha venido a llenar ese vacío que dejó E3. E3, una vez desaparece, pues como que las diferentes compañías han estado haciendo su evento aquí y allá. Pero Summer Game Fest, de las manos de Jeff Keighley, Pues hasta ahora tratando de recrear esa experiencia de reunir a todos estos desarrolladores y publicadores en un solo espacio donde captura la atención de los fanáticos de los videojuegos y empezamos a ver esos trailers y a soñar. Pues la fecha para el 20, este 26 es el 5 de junio y va a ser en Los Ángeles. Van a cambiar de teatro. Este año fue en el YouTube something, déjame ver, está por aquí, en el YouTube Theater, y va a cambiar al Dolby Theater. Yo no sé dónde realmente esto está en Los Ángeles, pero el Dolby Theater es donde se celebran los premios Óscares actualmente. Pues como de costumbre, típico press release, esto va a ser un evento increíble, espectacular, etcétera, etcétera, you know, ya lo vamos a ver. Hay venta de boletos, si usted está en el área y quiere ir a ver esto, sure, los boletos van a estar a la venta. Le recordamos que también Jeff Keighley es el que nos trae los Game Awards, que esos tienen fecha del 11 de diciembre, y acá típicamente Alex Nation hace como que un viewing party. Sí. Si se le Yo no da, sé si puede qué. cuadrar, él lo ha estado haciendo consistentemente, pero es un viewing party, o sea, no es como que nos invitaron a hacer official co-streamer, whatever. No, es simplemente captura y ya, que es lo que puede hacer todo el mundo. Sí. Si se puede hacer, siempre hay que verificar, porque puede ser que de un año para otro cambie la cosa. Este año es un jueves. Yo subo los jueves, yo preferiría que Alex lo corra, pero si no, pues yo trato de correrlo. La cosa es la hora en la que comience. Pues si comienza temprano, se me hace difícil, entonces no voy a subir a mitad del evento. Pero vamos a ver así. Hacen un swap con Alex y ya. Y También es. eso no, si es que él lo quiere correr, ¿verdad? Y si lo quiere y lo puede correr, que no dudo que si tiene ánimo, ¿verdad? Se pueda coordinar y listo. Pues sí es, gente, apunta por ahí en sus calendarios. Viernes 5 de junio, el Summer Game Fest 2026. Ahí está, tremendo. Bueno, por acá le damos la bienvenida ahí a El Gideon, que llegó por ahí repartiendo amor. Sony Bell dice que acá hay luz todavía. ¿Qué pasó? ¿Un apagón por allá? No, no, no, de luz solar, luz solar. Oh, creo que de momento Que está se me fue clarito, la está mente. clarito. Ajá, esto. Y por ahí también, pues, llega Devilish Milf también en la casa. ¿Qué está pasando, Doña Diabla? Azuquita para ti, bienvenida. Ya sabía yo que apestaba como que a Vix por ahí. Gracias por estar por ahí. Espero que disfrutes el podcast, al igual que todos ustedes, que sigan, ¿verdad? Vacilando con nosotros. Acá la próxima noticia nos llega directamente del mundo de Battlefield. Y es que EA estuvo reportando que Battlefield obtuvo su mayor lanzamiento histórico de la franquicia con Battlefield 6. Resulta que se vendieron más de 7 millones de copias, un número que coincide con las proyecciones estimadas de ciertos analistas que habían sugerido que este release iba a estar bastante cerca al release de un Call of Duty. Específicamente, un analista de nombre Rice Elliott, de una firma de analítica, ¿verdad? Señaló que el reto para EA ahora sería mantener el éxito de ese lanzamiento y convertirlo en una plataforma que realmente dure, ¿verdad? Que perdure más allá del hype. En Steam, específicamente, Battlefield 6 obtuvo un récord para EA y alcanzó un pico máximo de 747 mil jugadores simultáneos. Este número incluso superó el máximo histórico de Apex Legends, que había sido de 624 mil. La primera temporada de Battlefield 6 comienza oficialmente el 28 de octubre. Es una fecha rumorada para un lanzamiento también de un modo Battle Royale y va a continuar con dos fases. Hay una fase 2 que tiene de nombre Rogue Ops. Esto sale el 18 de noviembre y tiene otra fase de nombre Winter Offensive con fecha del 9 de diciembre. Estas actualizaciones planificadas van a estar añadiendo nuevos mapas, modos y armas de fuego. Y pues, aunque el inicio una vez más fue fuerte, los expertos ya han expresado cierto escepticismo sobre si Battlefield 6 va a lograr, ¿verdad? Superar actualmente las ventas de su competidor Call of Duty Black Ops 7 y también si va a vivir más allá del hype. Ha sido bastante, bastante bien recibido por la comunidad. Habría que ver si esto continúa, si mantiene la atracción, si la gente de EA continúa escuchando, ¿verdad? Las peticiones de los jugadores y si le siguen dando buen mantenimiento a Battlefield 6. Pero ya llegó haciendo bastante, bastante ruido esta nueva entrega de Battlefield. Yes, yo lo que he escuchado es bastante positivo sobre el juego. El señor Pierre Guy lo tiene y estaba ahí day one. Cuando trató de conectarse day one, estaba en como más de 100.000 en el turno para entrar. Pero tú sabes que eso corre como que bastante rápido. Algo que leí en estos días es que una vez tú terminas el modo historia, el juego te va a ofrecer la oportunidad de desinstalar la historia. Es como que, ok, puedes liberar un poco de espacio si ya no quieres volver a jugar la historia. Lo borras por ahí. That's smart. Yes, pinta bien. Es bueno que a Battlefield le vaya bien, porque así pone un poco de presión en Call of Duty. Y hopefully toman decisiones más enfocadas en el jugador y no tanto en dinero. EA no es ningún santo de devoción de nadie. Hay que coger con pinzas las decisiones que tomen y todo esto. Pero por lo pronto la aceptación es buena, el público aparentemente se lo está disfrutando. So, yes, pinta Habría cool. que ver, habría que ver. Mira, por ahí, Baxandunga dice que está súper bueno Battlefield. También le damos la Nice. bienvenida a Lechita Fantasmal en la casa, el Ghost Milk, directamente desde Japón. También está Arim en la casa. Bienvenida, Arim, espero que disfrutes y que estés pasando, ¿verdad?, una buena noche. El Shinobu saludando a media humanidad ahí. Obviamente, ¿verdad?, continuando acumulando los puntos que lo hacen multimillonario en este canal. Qué cool que puedan desinstalar la historia después de que termine. Sí, mano, es un buen feature. Es como que ya le sacaste el jugo. También hay que ver cuántos trofeos estén atados a la historia, si alguno, en las diversas consolas, ¿verdad?, o plataformas disponibles. Y, ¿verdad?, que tú no seas Trophy Hunter. Porque si hay algo que quieres sacarle para el platino, o para los achievements, o lo que sea, pues, ¿verdad?, me imagino que le vas a pichar a desinstalarlo hasta que lo obtengas, pero que tengas esa opción in-game, como que así, borra la palca, lo que voy a jugar ahora es multiplayer, está bastante cool. Yes. Bueno, ¿cómo estamos en el chat por Ahí ahí? vi un video que identificaron a alguien usando cheats y ambos bandos jugando lo estuvieron tiroteando hasta la saciedad, dice Sony Bell. ¿Quieren dar un freno de esa venta? Dice por ahí, yo solo tengo 1.4 millones de puntos. Sí, porque también está el hijo de Trompito envuelto. Oh, ¿con qué venta? Espérate, ¿con qué? ¿De qué estamos EA hablando? se lo van a vender Ah, al ya. gobierno de Como de Saudi Arabia Arabia. Saudita. Sí, Y entonces ya. Jeff Kushner, whatever, como se llame, él está envuelto con el gobierno de Saudi Arabia y los negocios y la business. Sí. So, yeah. Esa gente va a comprar todo, compraron Evo. Sí. Hay que ver ahora. Hay que ver ahora qué va a pasar. Pero ya, ahí estamos al día en el chat, gatito. Yes. So, continuamos por acá. Yo vi esta noticia y me asusté por un momento. La noticia es que confirmaron el desarrollo de la película Mortal Kombat 3. Y yo, what? Espérate, la 2. Pero para mí que solo habían cambio de fecha. ¿Qué pasó? ¿Salió? Yo me la perdí. ¿Cómo va a ser? No, no, no, no. Es que ya todavía no han salido las dos y ya la confirmaron. Esto lo dijeron en el New York Comic Con. Y que están escribiendo el guión, ya está, tiene luz verde para ser desarrollada. A mí me está tan raro que la hayan autorizado antes, meses antes de que salga la 2, porque la 2 sale ahora en mayo del 2026. Se comenta de que cuando han hecho el screen testing, es que es cuando cogen público y le presentan la película y después le hacen como un millón de preguntas sobre la película, ven. Aparentemente está performing well, está la opinión del público que la está viendo temprano para ese tipo de prueba aparentemente está muy bien. Quizá esto es lo que trae el cambio de fecha, es como que wait, nosotros pensábamos tirarla a final del 2025 ahí, pero si le está yendo tan bien, maybe moverla al verano. Y meterle ahí promo, promo, promo, promo, quizás sea mejor mejor movida. Y el hecho de que ya la 3 esté con luz verde me hace pensar que esa gente está súper segura del producto. Esto no quiere decir que vaya a ser buena, puede ser que ellos estén pensando eso, salga la película y se escrache, pero debe ser que están bien seguros de lo que está por ahí. So, yes, Mortal Kombat 2, la película sale el 16 de mayo. Ahora no hay fecha para la 3, pero me imagino que, quizás 2027, quizás 2028. So. Bueno, precisamente en esta línea me topé con un artículo breve de que Ed Boon estaba hablando de la secuencia inicial de Mortal Kombat 2, ¿verdad? De esta película. Y él dice que no importa las veces que él ha visto, obviamente, pues él tiene unos permisos que la gente de a pie, pues no. Que no importa cuántas veces la vea, siempre termina llorando de la emoción. Él dice, así de buena está esa secuencia. Puede ir atado a lo que estás diciendo, ¿verdad? De que la percepción del público esté bien, bien por encima en términos de los screenings que han estado haciendo, nada más que el elenco, ¿verdad? Y la selección de los personajes que no estaban en la primera, que van a estar en la segunda. Hablando de Carl Urban como Johnny Cage, hablando del emperador, ese tipo se ve como el emperador, o sea, el tipo mide como 9 pies, está mega cangri. O sea, es una cosa espectacular, como si hubiera nacido para ese personaje. Esto, toda vez que, pues, again, la primera película tuvo sus pros and cons, pero overall tuvo una muy buena aceptación, ¿verdad? De el público en general. Habría que ver, obviamente, qué arco trabajan, ¿verdad? Porque, pues, si nos dejamos llevar por lo que trabajaron en la primera, era borderline una historia original. Dentro del universo de Mortal Kombat, la presencia del personaje que nadie pidió, ojalá y lo desaparezcan en los primeros minutos de película de Mortal Kombat 2, porque realmente no hacía falta para, ¿verdad? Para tener la atracción que tuvo la película como tal. Varias secuencias de la primera película estuvieron espectaculares. Hay varios personajes que están confirmados a regresar en Mortal Kombat 2, ya sea en flashbacks, ¿verdad? No sabemos o si es que los van a traer de la muerte. O si veamos el elemento de time traveling, como lo hemos visto en Mortal Kombat 1 en el juego, lo cual no es necesariamente algo tan nítido, ¿verdad? Para uno mirar forward, ¿verdad? Para uno esperar de la película, pero el hecho de que la mayoría de la gente esté reaccionando positivamente es una muy buena estrategia de parte de WWE en términos de moverlo, ¿verdad? El estreno, primeramente, de Mortal Kombat 2 y anunciar Mortal Kombat 3. Adelante, ya hay un mega hype. En las letras pequeñas, porque la película 2 está buena. Hold my beer, la 3 debe venir rompiendo. Entonces, es lo que ¿verdad? Se desprende a grosso modo de la noticia. Bienvenido por ahí a Gran Turismo Guatemala en la casa. Gracias por el raid. Ahí los muchachos saludándose. Eso es diantre, dice por ahí Sonny Bell. Yo estaría feliz si el personaje principal muere. Lo peor, porque fue lo peor de la primera. Sí, Shinobu. Estamos confirmando con ese assessment tuyo. ¿Quién? Dice por ahí, muchacho. Cambio de Thanos para desaparecerlo. Sí, yo espero que sí. Sí, creo que se llamaba Cole, era el nombre de Cole, él. Cole Young, creo. Horrible, horrible. De verdad que Yo para nada pensaba en un necesitaba eso. momento que Cole iba eventualmente a convertirse en Johnny Cage, como que Johnny Cage iba a ser su nombre de artista, qué sé yo qué. Eso yo lo pensaba antes de ver la película, porque me estaba tan raro que vinieran con un personaje totalmente nuevo cuando ellos tienen montones de personajes. Y si lo que querían era este tipo de personaje que te deja ver ese mundo a través de los ojos de alguien nuevo, yo no hubiera puesto un peleador. Quizás hubiera jugado la carta no, de Nick Fury, es el que está a cargo de la escuadra, a pesar de que Tengo ese no es mal un ya. personaje y qué sé qué, pero co cosa de poder ver la acción desde esa perspectiva. Pero no, no, fue un personaje nuevo. Entonces después yo me quedé como que, ok, entonces van a traer ese personaje. Pensé que en algún punto iban a traer a Cole para Mortal Kombat 11, que era el juego que estaba para ese entonces, y no, no pasó. Y es como que, ah, se siente forzado, poco creativo el que hubiera estado ahí. Dicho eso, a mí me gustó la primera película. Yo la vi el día que me puse la primera vacuna de COVID. Para ese entonces, las vacunas estaban, por turnos y qué sé yo qué. Y entonces a mí me tocó el turno, como empleado público, y fui, me puse la vacuna y regresé a casa y seguí trabajando. Y como a las 6 de la tarde empieza a subirme la fiebre y me acosté a ver la película y me quedé dormido. La película me vio a mí. Después al otro día la vi como tal. Pero ya, como tal, me gustó. Es bueno que la segunda esté sonando, que va a estar buena. So, yo definitivo la voy a ver. Sí. So, vamos El emperador también se alegra de que la vayas a ver. Tiene buenos recuerdos a contigo. ver. Yes, sir. ¿Qué está pasando? Motion Denier en la casa. Bienvenido también ahí. Baxandunga, ¿verdad? Reaccionando a que se le fue. Ahora sí se le fue la energía eléctrica a Arim y a Sonny Veo. Oh, La okay. mala, la mala. Ahora no tienen ni luz solar ni luz en el foco. Así que se jodieron. Pero nada, esperamos que vuelva pronto, ¿verdad? Prontito y que pues no sea algo que demore, ¿verdad? En la reparación. Gracias a todos por estar por ahí. Estamos al día en el chatcat. Bueno, pues continúa por ahí. Vamos para la última noticia. Bueno, gente, Konami confirmó que el juego de Silent Hill 2 ha estado distribuyendo 2.5 millones de copias en todo el mundo, ¿verdad? Estas cifras, la serie completa de Silent Hill ha superado 10 millones de unidades distribuidas a nivel global, ¿verdad? Con esas últimas ventas. Se mencionó específicamente, ¿verdad? Porque el juego estaba de aniversario de release, ¿verdad? El Silent Hill 2 Remake, específicamente. La información se reveló mediante un video informe en Konami News que también se centró en el lanzamiento más reciente, Silent Hill F, ¿verdad? Estábamos descubriendo hoy en stream de Gitana que esa F puede ser de Fox, puede ser de Furra, no sabemos, no está De claro todavía. friquitona. De Frikitona, exacto. Esa es la teoría más fuerte. Silent Hill Frikitona. Silent Hill 2 Remake, ¿verdad? Que fue una modernización del juego de terror psicológico del 2001. Obtuvo una puntuación de 8 de 10, reseñada por la IGN. El juego más reciente, que Silent Hill F, recibió una puntuación de 7 de 10. Y como quiera, pues ha sido elogiado por la ambientación e historia, pero criticado por ciertos detalles del sistema de combate cuerpo a cuerpo. Silent Hill 2 Remake se va a estar uniendo al catálogo de PlayStation Plus. Escuchen bien, extra. El 21 de octubre. Es decir, no es que tú tengas el PlayStation Plus y que te va a estar, entre comillas, incluido en los juegos del mes. El que va a estar incluido en los juegos del mes de octubre, y de hecho ya yo creo que está disponible para descarga, es Alan Wake 2. Ese sí está disponible ahí. Pero el de Silent Hill 2 Remake es el que tienes que pagar un poquito más, ¿verdad? Para tener acceso a estos juegos. Y otra vez va a estar disponible desde el 21 de octubre. Así que mira, más de 2.5 millones de copias en todo el mundo. No suena nada mal. Silent Hill 2, nos estuvimos forzando a acabarlo acá por mi parte. El juego está bueno en términos de gameplay, en términos de los puzzles, buenísimos, en términos de la historia como tal. A mí no me encantó porque no empaticé con el personaje principal en ningún momento, ni siquiera después de la gran revelación. Lo que yo había jugado de Silent Hill 2 original era muy poco y realmente pues para mí fue prácticamente jugarlo desde cero. La gran revelación del juego, ¿verdad? Que pone los puntos sobre las i y se supone que tú entiendas más o menos lo que está pasando. Está bien que nuestro rol no es juzgar, ¿verdad? A nadie, ¿verdad? Ni en una situación de vida real, ni en los videojuegos, ni en películas, ni nada, sino conocer las diferentes perspectivas. Pero honestamente, yo lo que estaba loco era porque a él le pasara algo malo y ya se acabara el juego. Vámonos. Esto, porque me cae mal, me caía mal. Y again, incluso después de la gran revelación. Así que nada, el jueguito se suponía que yo lo iba a estar terminando en las Horror Nights 2025. Lo jugué uno de los días y ese mismo día lo acabamos. Así que nada, GG, si usted no lo ha jugado y le gusta el horror psicológico, le gusta la tensión de usted estar en un ambiente, ¿verdad? Lúgubre, un ambiente hostil, que no se sabe lo que va a pasar, que tienes que esquivar aquí y allá, que va a estar oscuro por momentos, que los puzzles realmente los van a retar. Silent Hill 2 es para usted. Un saludito a Vidium que lo está jugando. Lo encontró a buen precio, ¿verdad? Y fue parte de estos 2.5 millones de copias de late sales, ¿verdad? De Silent Hill 2 Remake. Está muy bueno. Está de verdad, en términos de todo lo demás, buenísimo el juego. Y también, si usted es de los que les gusta regresar a los juegos, ¿verdad? Con múltiples finales. Este juego, según entendí a lo último, creo que tiene 8 finales. Yo saqué uno y no lo vuelvo a tocar. Está por ahí en fila para enviárselo por correo a Surfing Boy para que lo disfrute porque lo obtuve físico. Pero ya yo no voy a regresar al juego. Hay muchos de ustedes, tal vez, que sí les interesen múltiples perspectivas y este juego te premia en cuanto a eso. Así que GG para la gente de Konami y de Silent Hill 2 que eventualmente, ¿verdad? Esperamos que sigan trabajando otras entregas basadas, ¿verdad?, en ese éxito. Y particularmente con el éxito de Silent Hill F. Dios mío, le tengo el ojo bien echado. Me llama mucho la atención, pero por el momento, ¿verdad?, por el backlog, pues, para allá ni miro. Pero no descarto jugarlo, definitivamente que lo tengo en el radar. Yo no me acuerdo si es en Silent Hill 2 que está el final del perro. Yo no he jugado Silent Hill nunca, No sé. ninguno de los Silent Hill, pero sé que hay uno de los Silent Hills que uno de los finales, la gran revelación es que hay un perro manipulando todo. It's a Okay. joke. Pero no sé si es en Silent Hill 2 o el 1, pero ya es. Sí, Mira, está en el 2. si no hubiese en el 2. Sí. Yeah. Yo no me acuerdo de haber visto ningún perro ni siquiera, o sea, como No, no, no, algo no. medio importante en el playthrough que indicara algo así. El final que yo obtuve, creo que se llama Abandono. Es que se llama el final que obtuve. No sé qué hice para obtenerlo, no sé qué hacer para evitarlo. Nada, simplemente abandono y me fui del lugar con otro personaje que no voy a abundar para efectos de no tirar spoilers, ¿verdad? Aquellos de ustedes que no lo hayan jugado. Pero, a mí no voy a regresar otra vez al juego, Por lo que yo creo yo. entiendo, ese final del perro tienes que hacer algo bien intencional. Yo creo que en un playthrough natural Ajá. no te saldría. O sea, por Ok. eso. Y no, es totalmente una broma. No es, no, no No es hace canon. sentido. No hace Ajá, sentido at all. okay. Ya. Mira, por aquí, otra vez Motion, pues saludó. Voy a verificar si es load sharing. Dice por ahí Sonyville, esperemos que resuelvan, ¿verdad? Gitana se ríe. Ustedes saben que le voy a ver, que la voy a ver aunque esté mala. Dice por ahí Giddy, vamos, Mortal Kombat 2. No, no, no, supuestamente está buenísima. Llega Bernardi 19. Saludos y bendiciones a los dos. Espero que estén bien. Feliz dominguito igualmente, Bernardi. Y GG, que Bernardi se acabó Guardians of the Galaxy hoy en el turno de trabajo. Estuvo en vivo 8 horas, casi exacta. Pero no se las dedico todas al juego. Las últimas dos jugamos Fortnite ahí, un corillito. Saludando a Shinobu, te faltan 7 finales. Si está en el 2, el final que me mata es el final del extraterrestre, el UFO, dice por ahí J. Shinobu 82. Que aparentemente hay un final de Yo creo extraterrestres que en ese yo no lo he Silent Hill 2. visto. Yo tampoco. ¿Y sabes qué? No lo voy a ver tampoco. A menos que lo busque por YouTube. Fíjate, a Exacto. estas alturas no me molestaría buscar en YouTube los múltiples finales que me perdí. No me molestaría buscarlos por aquello de curiosear. Bueno, pues gente, eso fue todo con las noticias para esta semana. Vamos rapidito para las publicaciones. Hay un mega listongo. Sale Fantasy Maiden Wars para PC. Escape Simulator 2 para PC. Este, yo creo que yo vi algo del primero, pero no me llama la atención. Hay demasiados juegos que se reguindan del simulator para venderte vaporware. Si me tropiezo con esto, lo miro a ver, pero yo, si el que vi era el primero, next. Jurassic World Evolution 3, que este me imagino que mucha gente lo estará esperando por ahí porque los primeros dos juegos han sido bastante exitosos para dentro del público que le gusta esto. Alter Latino es uno de esos que Sí, le que gusta esperemos este que esté juego un bien. montón. Le escribí los otros días, todavía no he escuchado de él. Si alguien, ¿verdad?, tiene comunicación con Artel, envíele nuestro cariño, ¿verdad? Y un saludo cariñoso a nuestro mod, el mod de mods. Que sí, que él goza con Jurassic World Evolution. Yes. Ninja Gaiden 4 sale ahora para Bello. PC, PlayStation 5 y Xbox Series. ¿Te vas Day One, Gio? Mira, me está coqueteando la idea de irme Day One, ¿sabes? No, pero then again, me aguanto porque estamos en Horror Nights. No sé. Honestamente, la respuesta es no sé, gato. Mira, Pero ven. el pulso me tiembla, tengo que reconocerlo. Tú, Ninja Gaiden, Extra Life Marathon. Ah, gato, déjame quieto. Sale también Painkiller para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Vampire the Masquerade Blood Alliance 2 para Yeah. PlayStation 5, Xbox Series y PC. Be Castle, right? Be Sí, está bien. Castle para PC. I Mother para PC. Relic Guardian para PC. Trenches VR para PlayStation VR 2, Quest y PC VR. Angry Video Game Nerd 8-Bit. Yo ni sabía que venía algo de este tipo. Para PC, console, next. Double Dragon Revive. Este me sorprende que verlo en la lista. Yo este juego lo tenía así en mi radar por acá, pero no sabía que salía ahora. So, yo voy a estar bien pendiente de este juego porque si es el que estoy pensando, viene de Arc System Works, la gente que hace Guilty Gear y que va a hacer Marvel Token. Y lo que presentaron back then se veía chévere. So, yo voy a estar pendiente a ver qué tal. Farthest Frontier para PC. Godbreakers para PlayStation 5 P PC. Plants vs. Zombies Replanted. Esto sale para todo. Este le voy a echar el ojito, pero de lejito. A mí me encantó mucho Plants vs. Zombies. El primer juego, eso fue un fenómeno. Para móviles. Y luego salió para consola y salió para todos lados. Es muy lamentable que con el paso del tiempo y el enfoque en monetizar, ellos fueron para atrás y en móvil ajustaron este juego y ahora, e inclusive el primero, es una tragedia griega el tratar de jugarlo por los anuncios y las cosas. A este son, donde único yo jugaría esto es en consola porque ese uno pagaba por él, no era free to play ni nada. Y por lo menos se mantiene más cercano a la experiencia de allá, de esos tiempos de antes. Vamos a ver con qué vienen con esto. Si el precio no está malo y tienen cosas nuevas a la experiencia que ofrecer, maybe me apunto, lo compraría para PC. No lo compro para consola, lo compraría para PC. Pero los controles son más apropiados para PC que para consolas. También sale Power Watch Simulator 2. El primer Power Watch fue un fenómeno. Yo jugué un poquito del primer Power Watch y como a los 10 minutos dije, ¿sabes qué? Yo debería estar haciendo esto en vida real y no perdiendo el tiempo aquí. Y ¡pum! Lo quité. ¿Sabes qué? Hasta ahí no le han dicho lo Me sentía que como que estoy pasando más o menos el mismo trabajo de esperar a que todo esté limpio y no lo estoy haciendo en mi casa. Siento que debería invertir mi tiempo en un juego que me entretenga más. Sí. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. También sale The Crazy Hyper Dungeon Chronicles para PC, The Longest Guild para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Tormented Souls 2 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y Once Upon a Katamari para PlayStation 5, Xbox Series, Switch y PC. Megalitongo de esta semana, Ninja Gaiden for sure. Hay que tener en el radar. Y Double Dragon Revive. Hay que tenerlo también. Ese de Double Dragon, quiero ver un poquito de gameplay. Lo que vimos, Surfing y yo, que nos encanta, ¿verdad? Este concepto de juego, como que no nos convenció del todo inicialmente. Hay algo que todavía, ¿verdad? Nos tiene ahí más o menos incrédulos. Habría que ver, ¿verdad? ¿Qué Sí, tal? hay que ver con este, porque nosotros que nos gusta Double Dragon hemos sido víctimas de muchos intentos de revivir la franquicia y esos juegos Sí. no han sido los mejores. Saludos a Double Dragon Neon. Sí, ¿Qué juego más tenía malo, buenas mano? intenciones y se veía gufiado, pero malísimo, malísimo, Y uno de los últimos que salió, el de, ¿cómo era que se llamaba? Gaiden, Double Dragon malísimo. Gaiden, o something. Ese juego está Creo bueno, que sí. pero no tenía online No tiene co-op. online co-op. Y es como que, ¿what? Pero ese juego está chévere. Es cortito, cortito. Pero está gufiado. Sí, insanity, insanity. So, terminaste con la lista ahí Yes, de terminamos release. Ok. listongo. Pues mira, para saludar acá en el chat, que llegó por ahí Ángel Cross. Viene, puñeros, verdaderos locutores de Twitch. Dice por ahí el Ángel Cross. Bienvenido, Ángel, a Azuquita para ti. Espero que te cojas un buche. No hables mientras nos escuchas, ¿está bien? No tienes que hablar. y la Verax en la casa. Dice por ahí, para ese final, y hablando, ¿verdad?, de Silent Hill, es un New Game Plus. Debes encontrar un ítem específico para que te dé ese ending. Viene, regresó a la luz, dice por ahí Sonny Bill también. Eso es, qué bueno. Me comí ese juego, dice por ahí la Verax, el de Silent Hill 2. Yo creo que Arc System tiene los derechos de Double Dragon, dice por ahí Yoshino82. Popo, dice por ahí, hasta para la nevera y el toilet va a salir Plants vs. Zombies. Mira la cara de Sparrow, se nota que le gusta el de Plants vs. Zombies. Lo llegué a jugar el Sonic Bell. No tengo una opinión ni muy a favor ni muy en contra. Es un juego, en mi perspectiva, ok. Falten pruebas de embarazo como el primer Doom. ¿Sabes qué? Yo solo dejo a Costaino, sí, el de Power Wash Simulator. A Gitana también le gusta. Ese es un simulador, es escupirle a la realidad, dice por ahí. Eso no es un simulador, ok. Nice, otro juego de Katamari, dice por ahí el Sony Bell. Y ahí estamos al día en el chat. Ahora sí, gatito. Nice. Pues gente, vamos a ir pasando al tópico de esta semana, como mencionamos al principio, y vamos a estar hablando de First Attack. Esto es un recogido de la información que pude colectar. Lamentablemente no hay mucha información detallada al respecto, pero vamos a tratar aquí de combinarlo todo bajo el tema. First Attack, según el website de ellos mismos, comenzó en el 2013, cuando un grupo de entusiastas de los juegos de pelea de Puerto Rico se dio a la tarea de organizar este torneo de juegos de pelea. Buscando así en la internet, empecé a tratar que si First Attack 2013, nada, zero hits. First Attack 2014, y ahí encontré un hit. Y entonces me llevó a una página donde tenía los detalles de los brackets. No había escrito ni nada, pero había un detalle parecido a lo que es start.gg ahora. Pero era otro website. Y según esto, el First Attack 2014 se celebró en el Club Caribe Distillery. Esto en Sidra, Puerto Rico. Y están listados dos juegos. Yo no sé si eso fue todo lo que hubo en ese evento. Pero si esto está conectado al First Attack que conocemos. Y dos juegos considerando el location. Me haría alguito de sentido. Aunque yo entendería que para hacer cualquier evento. No simplemente se iban a limitar a Super Smash. Yo sospecho que debieron haber otros juegos. Pero no los loguearon en este website donde encontré la información. Porque los juegos fueron Super Smash Bros. Melee y Project M. Que Project M fue una versión modificada que hicieron de Super Smash Bros. Brawl. Y eso es lo único que está ahí listado en esa fuente que encontré. Por eso digo, si en algún momento entrevistamos a Mono, sería bueno preguntarle sobre todo este tipo de cosas. Quizás él tiene información donde podemos compilarla y escribir un buen artículo. Para que quede para la posteridad. Pero oye, la entrevista, ¿verdad? De lograr tener a Mono acá con nosotros en algún momento dado, giraría específicamente en torno a más First Attack, ¿verdad? Y Winter Clash. Y su experiencia, más allá de como gamer y como gamer competitivo, más en la línea de productor, ¿verdad? Y específicamente su impacto en Puerto Rico. So, yeah, yes. Don't you worry, I got you. ese rundown de esa entrevista está escrita hace como 3 años o 4 años atrás. Nice. Pues, gente, First Attack lo trabaja la Electronic Sports Puerto Rico. Son los que han estado poniendo estos eventos mayormente en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Esto da la oportunidad a que hayan muchísimas competencias en diferentes videojuegos de pelea. En años más recientes no tan solo se limita a juegos de pelea. Han estado incluyendo cosas como NBA 2K, FIFA, Call of Duty, League of Legends, etc. Eso es tremendo espacio para eso. También da la oportunidad de que vengan personas invitadas, ya sea jugadores de afuera muy conocidos, o inclusive comentaristas de alto calibre. Vienen streamers. Van, porque yo no estoy en Puerto Rico. El evento se da muy bueno. Desde unos años para acá, ellos han estado tratando de cubrir el evento a través de su canal de Twitch. Y entonces muchos de los torneos corren por ahí. Yo soy uno que pues siempre que viene el tiempo de First Attack, lo pongo en el televisor y paso y me siento un momento y veo algo. Trato de ver las finales. También First Attack se ha convertido en un foro para que los desarrolladores locales de Puerto Rico vayan y presenten sus proyectos, y entonces está la Puerto Rico Games Development Association, que ya yo había escuchado este nombre antes de buscar esto, y sí, yo he escuchado de eso. Tiene un booth allá y me imagino que pues le presentan al público lo que están trabajando. Esos proyectos, pues uno no los escucha en allí, no los escucha en otros lados, pues son probablemente estudios bastante pequeños y el hecho de que están ahí tratando de darse a conocer es súper cool. Si usted se topa con alguno de esos proyectos y hay algún tipo de información, háganosla llegar a nosotros. Nosotros nos gusta apoyar los proyectos de Puerto Rico, sea lo que sea, y entonces podemos acá, si tienen promoción o algo, la tiramos por ahí. Pero es cool que haya este desarrollo de videojuegos en Puerto Rico. Si usted va a First Attack, ¿qué usted puede esperar? Yo nunca he ido, pero puede esperar torneos. Algo que me topé al estar haciendo todo el research, en un punto quise comparar con un evento más o menos similar. Y entonces me fui a buscar la información sobre un evento en República Dominicana que yo he escuchado bastante grande, se llama Blink Respond. Y entonces los números de Blink Response para juegos específicos son mucho más altos, pero me di cuenta que en First Attack hay muchos más juegos. So, el de Blink Response, yes, tiene brackets más grandes, pero el de Puerto Rico tiene más opciones en cuanto a dónde usted va a competir. También esto se presta perfecto para reuniones de las diferentes comunidades. Vayan allí, la pasan bien, relajan, caminan el show floor. Se pasa chévere, es tremenda, tremenda oportunidad para interactuar con gente que usted quizás comparte online con ellos, pero no se encuentran físicamente. Esto es una buena excusa para usted irse a encontrar allá. Nuevamente, usted puede aprender sobre los esfuerzos de desarrollo de videojuegos de Puerto Rico, y también esta es una oportunidad de usted conocer jugadores y público de fuera de Puerto Rico, de Hispanoamérica, de Estados Unidos, que van a la isla para disfrutar de este evento. Ahí tienen una oportunidad de crear conexiones más allá del charco. El evento, definitivo que es muy importante para la economía de Puerto Rico, porque hay mucha gente que viaja a la isla para poder disfrutar de esto, y gente que llega a la isla, gente que va a gastar dinero, así que hay un impacto económico. También le da exposición a Puerto Rico a nivel internacional, porque hay gente que va a estar viendo este evento en las redes, y la compañía de turismo, yo he visto que en años anteriores, no sé si este es el caso este año, pero la compañía de turismo como que auspicia también Sí, ha el tenido evento. presencia con ellos, sí. Yes. Y también fomenta el crecimiento de los videojuegos de pelea a nivel competitivo dentro de la isla. Que es algo que yo diría que en el caso de Puerto Rico estamos un poco atrás en comparado con otros lugares. Y eso no es culpa de nadie. Los gustos son los gustos. A mí me encantaría que más gente le gustaran los videojuegos de pelea, pero es lo que hay. Lo que sí se puede hacer es tratar de fomentarlo, y el equipo de trabajo de First Attack yo creo que ha hecho un trabajo excelente en crear la plataforma, y entonces está ahí para su disposición. Anímese, participe de esos torneos. Ahora voy a cambiar a esta escena porque voy a compartir con ustedes unos numeritos que encontré. Está ahí la promo, pero eso voy a cambiar ahora. Déjame ver por acá. Aquí mismo es. Oye, Loque, le damos la bienvenida por ahí a Super Dark Hadouk, que dice cómo llegué aquí, a lo mejor en algún raid. También está por ahí el Piolo, bienvenido Piolito, a Suquita Pati, gracias por estar por ahí. Ahí está la tabla en pantalla. Ahí... Yes. Gente, esa tabla está imposible de leer en la pantalla, pero la pongo aquí para que tengan un sentido de cuántos juegos han estado formando parte de First Attack. Y estos son solamente juegos de pelea. Hay más juegos por ahí. Ahí no está FIFA, no está NBA, etcétera, etcétera. Hasta Gran Turismo estuvo en un First Attack. So, vean la cantidad de juegos. Esto es del 2016, que fue que encontré información y empecé a compilar esa información. Vean la magnitud de eso. Yo tengo otra imagen, que esta sí la van a poder leer, donde hice un escogido de lo que yo digo que es las cuatro series más populares de la historia de First Attack. El juego más popular en First Attack, sin duda alguna, es Super Smash. La versión de Super Smash que esté corriendo. Y voy a ir aquí fuera de orden, porque ya mencioné Super Smash. Para el 2016 estaba por ahí la versión de Wii U de Super Smash. Y ellos juegan singles, juegan doubles, Y hubo un año que hicieron singles para mujeres solamente, un torneo para mujeres Nice. en singles, y es como que, oh, nice. Y entonces marqué aquí en Magenta, marqué el número más alto para cada serie. Y entonces ya para el 2019 están en Ultimate, en Super Smash Bros. Ultimate, en el torneo de singles, se inscribieron 186 personas. Oye. En total, así para Ultimate, al día de hoy se han inscrito 975 personas. Esto desde el 2019 al 2025. Ojo, esos números del 2025 es lo que aparece ahora mismo registrado. Esto puede cambiar el día del evento. Puede ser que suba un poquito más porque ellos tienen la libertad de añadir gente porque sí al torneo. Algo que también calculé acá es el promedio de personas inscritas. Para los diferentes juegos, y vemos acá que Super Smash Bros. Para Wii U promedió 92 competidores por año, mientras que Ultimate promedia 139. ¡Wow! En verdad que esto es un número grande considerando los otros juegos, que Smash está bien por encima. De hecho, nosotros es un fenómeno que lo hemos notado en vivo, donde Super Smash Muy popular, es siempre de los primeros que se llena, si no es el de los. primero que se llena. Y el que las votaciones también, la gente vota. Hubo un año que no salió primero y yo creo que fue que la gente que quería Super Smash esa semana estaba de vacaciones o algo así. Pero usualmente gana cómodo y esto lo confirma. Otro por acá que también, que yo diría que viene en segundo lugar, es la serie Street Fighter. En el 2016 estaban con Street Fighter V, tuvieron 96, el año siguiente 80, 75, 148 en el 2019. Yo sospecho que ese fue el año que quizás salió la última versión de Street Fighter V. Tú sabes que Puede ser. ellos le dieron diferentes updates y para ese entonces ya la opinión popular era que, ok, finalmente Street Fighter está bueno, Street Fighter V está bueno. Luego 80, 49, 73. Luego llega Street Fighter 6, primer año de Street Fighter 6. 163, total más alto para la serie de Street Fighter en First Attack. 89 y este año está en 101 las personas inscritas. Vemos acá el promedio para Street Fighter 5 fue de 86 por año, mientras que Street Fighter 6 está promediando 118, así que podemos decir que Street Fighter 6 le está yendo mucho mejor que Street Fighter Nice. 5. Mira, por acá, perdona que te interrumpa. PR Kaiser nos tira por aquí un dato interesante. Dice: saludos, Corillo. Normal en First Attack. La mayoría de los competidores se registran el mismo día del evento. How the fuck? Veo el capa, ¿verdad? No sé si es tripeando o si es en serio, pero específicamente, pues sí, ¿para pa qué tienen entonces el límite de inscripción? De la fecha. ¿Verdad? Porque tienes un costo por inscripción temprana, uno normal y uno por pase de emergencia. Obviamente, como Gato dijo, ¿verdad? Se pueden reservar el derecho de añadir gente el mismo día del evento, pero I don't know, lo encontraría un poquito off. Mi Giddy me escribe, dice: teoría. tú eras uno, pregunta por ahí. Y dice: Super Smash no es un juego de pelea. Sí, eso dice Shinobu. No, desde el 2015 al 2018 siempre me registré con Early Bird, era más barato, claro. Es en serio, yo fui Bracket Runner desde el 2016 al 2018 en Mortal Kombat. Anda pa'l carajo. That's weird. ¿Cuál es tu teoría, gato? Yo voy a compartir. Yo sospecho que ellos hacen lo de la registración temprana y todo. Y entonces, dependiendo, digamos que el número sea 118, con el que terminaron. Eso significa que en el bracket natural van a sobrar 10 espacios, hay 10 bytes. Dice, ok, si llegan 10 personas o menos, las dejamos que se registren, cosa de llenar el bracket. Pero, si digamos llegan 20 a registrarse, no van a resetear todo el bracket y reorganizarlo, porque eso toma tiempo. Y Claro. entonces, pero si es 10 personas que van a rellenar lo que está vacío, es fácil de acomodar. Okay, entiendo. Saludos, tío Sospecho, Jay, bienvenido, sospecho, yo papi, no. a su guita. Sí, es una teoría, es una teoría, es una Sí. teoría. Okay, pero de esa manera, así como lo están mencionando, it makes sense. El tercero acá, para First Attack, sin duda alguna es Tekken. Aunque Me sorprende que en el 2016 no había Tekken. Yo no sé si es que todavía Tekken 7 no había salido, no recuerdo bien. Es que Tekken se tarda como que en salir de uno a otro. Déjame buscar acá. Tekken 7 Release Day. Para ver. Oh no, Tekken 7 salió en el 2015. So, no sé por qué no hubo Tekken ese año. Les pasó lo mismo que nosotros en vivo. What? No, no hubo Tekken un año. What? No salió, no So, salió. yes, pero el resto de los años, pues 42, 29, 55, 33, 24, 26, 45. Llega a Tekken 8 y entonces se registran 66 en el primer año de Tekken 8 y 72 en este año. Dentro de la serie de Tekken, el total más grande para Tekken está actualmente este año en 72 y uno de esos es nuestro panita Ifro316, que va a estar por allá, Uy, que uy. estuvo el año pasado y se perdió cuando le tocaba lo DQ porque Sí, no mano. se perdió el match. Oye, yo estaba jangueando con el corillo y como dato curioso, él tuvo la oportunidad de jugar con varias gente que le hubiera tocado en el torneo y les ganó. So, eso, ¿verdad? Le dio una perspectiva diferente. Este año dijo que va a janguear al frente de la tarima, que no se va a mover de allí. ¿Ok? El efecto bacalao. Dice por ahí que, de hecho, puedo decir que First Attack es el único major que acepta que se registren el mismo día del evento. A los que he ido fuera de Puerto Rico cierran las inscripciones 1 o 2 semanas antes. Por eso mismo, para retener los brackets y seating ready para el día del evento. Por lo menos acá en el Texas Showdown, dice por ahí Gideon, que también tiene experiencia en torneos, tenían una mesa para same day registration, pero costaba, creo que eran 200, si mal no recuerdo. ¡El diablo! Darnest también creo que se apuntó, dice por ahí Sonic. Uy, Yes, nice. Darkness va mínimo, va para Street Fighter, no sé si va para algún otro. Creo que estaba considerando meterse al de Mortal Kombat. No, mira, dice que para Tekken y también FYEA 134. Nuestro panita FYEA Oh, 134, que lo hemos visto acá en el canal. Aparentemente yes. tienen planes de llegarle allá. Espero que para el próximo año pueda participar en más de un juego, dice por ahí Ángel Cross. Uy, vas para First Attack. Tienes Nice. que, desde ahora, date mute, ¿verdad? A tu voz y aplica lo que dices a los controles para que te vaya bien, La, Ángel. el reto de participar en múltiples juegos es que hay muchos torneos que corren paralelo y entonces te necesitan en un lado y en lo que juegas acá te necesitan en el otro y entonces hay torneos, hay eventos de estos que limitan la cantidad de torneos que tú puedes participar porque muchos de estos torneos son buena gente, es como que ya vamos a darle break o hacemos el otro match y le damos break hasta que no se pueda. Pero, yes, tratan de limitarlo a que, ok, no te puedes inscribir en más de dos torneos o tres torneos. Claro. Pendiente de eso, pero es cool. Entonces, el otro que me queda acá, que vendría siendo el cuarto más grande dentro de lo que es First Attack, es Mortal Kombat. Mortal Kombat para el 2016 estaba Mortal Kombat X, 26, 17 y 13. Luego cambia a Mortal Kombat 11, 53, 55, 21 y 30. Y entonces desde el 2023 Mortal Kombat 1 con 50, 25 y 28. Acá el total más grande para Mortal Kombat fue en el 2020, como para Mortal Kombat 11 específicamente. Mortal Kombat 11 promedió 40. Un poco más alto de lo que está promediando Mortal Kombat 1, que está promediando 34 participantes por año. Y ese es el top 4, pero yes, hay muchísima más información. Si alguien está por ahí, tiene duda, está curioso cuánta gente se inscribieron para algún juego en particular, yo tengo toda esa información. El problema es que en la tabla, que es la imagen que tengo aquí, está imposible de leer ahí. Pero yo tengo esa información. Yo estuve metido durante la semana, entraba un ratito y pasaba información. Fui a star.gg. Y entonces iba y le daba clic al torneo y leía la cantidad de gente y lo entraba en la tablita y seguía hasta que los hice todos. So, yes. He estado buscando información más atrás del 2016, pero no he tenido suerte. Esa es una tabla que se necesita lupa, dice por ahí el Sí, J. Shinobi. por eso hice esta selección, porque una vez. Yo no pensaba que iba a terminar tan grande la tabla. Yo simplemente me senté a pasar la información y cuando finalmente dije, oh my God, esto es más juegos de lo que yo pensaba. Y es como, ok, yes, definitivo. Voy a ¡Sorpresa! tener que hacer acá un escogido. Sí. El gato vio los brackets de Mortal Kombat, vio lo trilly que yo era en escena competitiva, dice por ahí este Pio Kai. Que si viste. No, como tal no fui al bracket como tal, sino le di. Y entonces, tan pronto uno le da arriba, te dice cuántas personas eran. Y nada, eso era producción, era, le daba clic, número. Siguiente de torneo, clic, número. Algo que compartí con los muchachos es que se sabe que Justin Wong va para Puerto Rico, para First Attack. Yo pensaba que Justin Wong iba a simplemente a castear, porque él castea Street Fighter. Y castea otros juegos también. Yo lo he escuchado castear King of Fighters y Fatal Fury, Tekken rara la vez, pero... Y mirando, Justin Wong está apuntado en Ultra Street Fighter 4, está apuntado en Street Fighter 3, Third Strike, Marvel vs. Capcom 2, en Super Street Fighter 2 Turbo... Y en Capcom versus SNK2. ¡A diablo! So, yes, Justin Wong putting the phone in refund. Mira, fun fact que Justin Wong siempre juega, dice por ahí Pierre Kaiser. Y Sonyville pregunta que si Mena RD pensará ir. Te verifico ahora. El año pasado, yo creo. Sí, casi siempre está. Mena y Cava sí. Casi siempre están. Y eso es, ya se sabe que es de ellos. Sí. Te busco ahora. StarGG. Si puede, hazme tiempo ahí en lo que busco. Sí, no, claro, los muchachos no han comentado nada más, ¿verdad? Pero esperamos que toda esta información, como estaba diciendo Gato, les ayude a conocer un poquito más acerca de First Attack. Agradecemos el auspicio de First Attack para efectos de vivo. Ya varios años han tenido a bien ser parte de los auspiciadores, proveyendo premios especiales para los ganadores de varios de los torneos, incluyendo, ¿verdad?, pases, si es que el juego en el que ganan en vivo en el Bacalao Evolution Tournament sale para efectos de lo que vendría siendo First Attack, ¿verdad? Le dan una inscripción libre de costo. También le recalcamos que el torneo, o el evento más bien, no va a ser simplemente torneos de juegos de pelea. Hay múltiples torneos aparte de los juegos de pelea, es lo más que se destaca, pero hay más aparte de eso, y que también que es un evento familiar. Así que se supone que, ¿verdad?, todas las personas que vayan con la familia, en teoría la deberían pasar super cool. Hay varios booths corriendo al mismo tiempo que el evento. Los comentaristas usualmente, ¿verdad?, están bastante on point en términos de lo que están casteando. El evento también se transmite en un momento dado por acá, por Twitch. Entiendo que no todo, ¿verdad? Pero por lo menos las finales o los cuartos de final también, desde los cuartos de final. Y se pasa bastante, bastante bien con First Attack. Y de igual manera en su evento de invierno, entre comillas, ¿no? Que sería Winter Clash, que ya vendría siendo pasado diciembre. Yo creo que el evento de Winter Clash es en febrero. Yeah. Ajá, si no me equivoco. Pero sigue llamándose, ¿verdad?, Winter Clash. Y está bastante, bastante nítido. Pero ya ahí estamos al día en el chat. Y nada, les recordamos que más información, ¿verdad?, en firstattackpr.gg, creo que es el website de ellos, o .org, ahora no preciso. No tengo la promo acá, pero ya. Yes. Qué pena que no hay Tekken 7 y Chivanka hubiese arrasado. El papo vesiculín, chacho, lo domina. Él sentado allí solo. ¿Dónde está la gente? ¡Dale! Pero para contestar la pregunta, no lo veo aquí, no estoy viendo el listongo completo, pero fui al torneo y escribí Mena y no me sale. So, yo creo que no está, pero en el preview está Chris G, está por ahí, está Noah de Prodigy, ¿quién más así conocido? Mono, pues Mono va a estar, of course. Pero ya, no veo Mena acá en el bracket para Street Fighter 6. Yes. Deja ver si Punk ha ido también a Puerto Rico. No, no está Punk. Ya. ¿Qué más? Deja ver en Tekken 7. Digo, Tekken 7, me escucha para allá. En Tekken 8, vamos a ver quién está así en Tekken 8. Oh, el de Tekken 8 es parte del Tekken World Tour. Que esto lo hace más llamativo, porque hay mucha gente tratando de acumular puntos para clasificar. Y entonces, pues, le da un motivo adicional para ir. Deja ver quién está por acá. Vamos a ver si yo voy a standing. ¿Me sale algo? No sale nada. Lo más cercano ahora mismo, Kudans está por ahí. King Ray Jr. King Ray Jr. Terminó como tercero o cuarto en Evo France. Yo estaba viendo Evo France la semana pasada. Y él estaba, era el Cinderella de ese torneo. Yo como que, what? ¿Hay alguien de Estados Unidos? What? King Ray Jr. So, así también de la isla está el impulsivo por ahí. Deja ver quién más. JDCR. Deja ver si está por ahí. Joe Fury. No. Yes. Anyways, hay gente ahí con King Ray Jr. Hay que fajarse ahí. Mira, Ángel Cross nos hace una pregunta interesante y Sonny Bill le contesta aún más interesantemente. La pregunta random dice por ahí Ángel Cross. Por ahora, ¿cuál piensan que será el juego del año este 2025? Y Sonny Bill le contesta, eso sería otra hora de podcast. Sonny nos conoce. Yo no tengo ninguno, pues yo no he jugado ninguno de este año, con Dios. Excepción de Metal Gear Solid Delta, y no es juego nuevo, so yo no tengo nada que opinar. No debería ser GOT, no debería estar como GOTY Contender como tal, ¿verdad? Es cuestionable, ¿verdad? El entry. Si fuera un reimagining, sí. Yo estaría fine, pero es un remake, so es como que no. O sea, no hay nada nuevo a la experiencia, excepto de que se ve mejor y probablemente controla mejor, pero como tal es lo mismo. Sí, mira, por ahí están contestando en el chat varias personas, ¿verdad? Ahórrense la otra hora del podcast, que Pierre Casey se lo digo y no lo he jugado. Ghost of Jotay dice por ahí, yo tengo otro contender para GOTY. Simplemente por la recepción que obtuvo del público, porque el juego keeps on giving aunque lo acabe, por varias razones, y estoy en récord en cuanto a eso. Mi GOTY contender para este año sólido es Silksong. Han salido otros juegos nítidos este año, no le quiero quitar ¿verdad? A Ghost of Jotay, y no le quiero quitar tampoco a Expedition 33, que todo el mundo que lo ha jugado dice que está buenísimo, desde la banda sonora hasta el gameplay, hasta todo. Hay varios, ¿verdad? Este jueguito que todavía están por salir, entiéndase Ninja Gaiden 4, por ahí no ha despuntado todavía. Habría que ver, pero yo entiendo que Silksong rompió un montón de esquemas, hizo que un juego que estaba bueno de por sí esté hasta mejor, ¿verdad? En esta secuela, es su propia cosa, a un precio muy asequible, o sea, $20 upon release, continúa dando de qué hablar el juego semanas después de que ha estado ¿verdad? Estrenando, pero ya, nada, simplemente una cápsula así bien breve porque no quiero desviar el tema, qué juegos de pelea acá y específicamente First Attack, pero ya, yo entiendo que Silksong viene rompiendo. Bueno, pues gente, eso es todo lo que tenemos por el tema. First Attack es el próximo fin de semana. Si usted no va a ir en persona, pues trate de ver la acción en el canal. Será muy bueno, vea esas finales. Mira a ver si ve por ahí a Ifro o a Darkness. Yo vi a Darkness el año pasado en su encuentro. A Ifro no lo vi, pero Ifro no participó. Yo estuve pendiente a ver si lo vi. No lo ibas a ver. No lo vi nunca. Específicamente al canal, para que aquellos de ustedes que no lo sigan todavía lo puedan seguir aquí fácilmente. El canal es First Attack PR. Ok, aquí en Twitch. En confianza, yes. Le pueden dar follow. Para que no se pierdan la acción de First Attack que transmiten acá por Twitch. Bueno, pues eso fue todo con el tópico para esta semana. Vamos para qué es la que hay, Gio. ¿Qué es la que hay con usted? Pues, mano, esta semana estuve jugando varios jueguitos. Estuve disfrutando de Mortal Shell, específicamente el pasado martes. Pero fuera de stream también. No me he estado comprometiendo a jugar Mortal Shell solamente en stream. En stream el pasado martes nos llevamos a un boss. Ese boss aparentemente, en el orden de los bosses, según me comentó Surfing Boy, hubiese tenido que ser el penúltimo boss. Ese fue el primero que yo enfrenté. Nos dio un poquito de trabajo, tenía una segunda fase, pero nada, lo dominamos. Después de eso seguí jugando fuera de stream y llegué a la puerta del próximo boss. Y el próximo boss, ¿verdad? El sábado también lo despachamos. Y de ahí, pues nos fuimos a jugar un poquito de Fortnite. Jugué Fortnite también el viernes en la noche un ratito con Gitani y la Ganga. Luego hoy domingo también estuve haciendo lo propio con Bernardi. Cuando terminó Guardians of the Galaxy, que dijo, mira, vamos a jugar algún multiplayer. Y nos fuimos a jugar Fortnite y tremendo vacilón como siempre. Pero también jugué Mortal Shell un ratito hoy. Y resulta que le di un try al boss donde llegué, ¿verdad? Al área que llegué y me lo llevé. Lo grabé, ¿verdad? Para que conste para récord. Así que le vamos a dar play el martes. Todo apunta a que el martes vamos a acabar Mortal Shell, porque sería encontrar cuál es el boss final. Y de llegar ya al área del boss final, ahí sí que no lo toco. Lo dejaría, ¿verdad? Como un treat para el stream. También estuve jugando Bloodborne, específicamente el pasado miércoles con el señor James PR. La pasé muy, muy bien, revisitando Yharnam. Nos dedicamos entonces a jugar el DLC en un playthrough que James estaba jugando, que todavía pues no se había adentrado tanto en el DLC. Pasamos varios bosses sin mucho problema, pero específicamente Ludwig nos la untó. Sin embargo, al final del stream, justo cuando dijimos, mira, ya yo creo que, ¿verdad?, tenemos que recoger porque mañana hay que trabajar y qué sé yo qué, ese último run lo aniquilamos. ¿Y de qué manera? Fue bastante, bastante divertido jugar esa boss fight con James, toda vez que era en New Game Plus, creo que era New Game Plus 3 para el James, que obviamente pues los enemigos del DLC están sumamente OP. También estuve dándole por fin un run a Absolum. Eso fue el pasado jueves, si no me equivoco, con Surfing Boy, que por eso fue que conseguimos este Absolum. Estábamos bien pompeados en cuanto a este juego, desde que vimos parte del pietaje y toda la cosa. Es un roguelike, ¿verdad? Pero en esencia, cuando jugamos Absolum y nos dimos cuenta de más o menos cómo es que se tiene que jugar el juego, realmente estábamos viendo toda la herencia que dejó Golden Axe ahí. No se llama Golden Axe, pero ajá, incluso hay mounts, gato. O sea, tú te puedes trepar en ciertas criaturas y destrozar. Está la ardillita con el saco de oro, ¿verdad? De Golden Axe. Acá no es una ardillita, pero tienes un animalito equivalente. De verdad que se ve espectacular. Le dimos tres runs. En las tres ocasiones llegamos al primer jefe. Nos las dejó caer y era el tiempo que teníamos. Así que no retomamos. No hemos jugado por separado. Pero muy, muy bueno. Y también he estado jugando Silksong. Divirtiéndome muchísimo, explorando mucho, viendo a grandes streamers jugarlos también. Estaba por ahí Yecheco jugándolo. Estaba por ahí con Taino metiéndole caliente a Silksong. Entonces he estado disfrutando, ¿verdad?, los ratitos así en Twitch, de verlos a ellos o sufriendo o descifrando más o menos el camino del cual estoy cerca. Si me doy cuenta que es algo que está bien, bien avanzado y que sería un spoiler para mí, pues ya no lo veo. Aunque me quedo por ahí en el lurk y apoyando el chat y eso, pero no estoy 100%, ¿verdad?, pendiente del detalle. Pero estos jueguitos han estado súper nítidos y Mortal Shell, ¿verdad?, que extrañamente no le di, y no suelo hacer eso, ¿verdad?, de que si tengo una mala experiencia con un juego, es muy raro que yo le dé una segunda oportunidad. Pero Mortal Shell, cuando salió en PC, que estaba buenísimo en PC, y pues vi que Surfing Boy lo jugó y que Chamaco lo jugó y estaban singing praises del juego y toda la cosa, cuando salió para PlayStation 4 y yo lo traté, ese juego era malísimo. Pero con la versión esta de upgrade para Enhanced, ¿verdad?, Enhanced version de PlayStation 5, a mí hicieron muy buen trabajo, tanto gráfico como mecánicamente. Corrigieron varios errores de hitbox, o lo que yo consideraba errores de hitbox, que ahora en el PlayStation 5 no lo veo. Entiendo que sí, que estaba en lo correcto. Eran errores en programación, ¿verdad?, cuando pasaron al PlayStation 4. La historia siempre estuvo interesante, pero el gameplay está ahora pues sólido. Y rompí esa regla de no autorregla, de no regresar a juegos que no me dan una buena spin inicialmente. Y en verdad que le he estado pasando bastante bien en Mortal Shell. Así que hoy estuvimos subiendo el pietaje del boss del sábado. Está por ahí corriendo en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Y fuera de eso, pues nada más, bueno, nada más. Nice, nice. Yo compré Absolum. No lo he jugado. Lo puse para mi maratón de Extra Life. No creo que lo juegue antes del maratón. Pero ya, yes, quería asegurarme, darle tiempito por ahí. Yeah. Me está curioso que tú le llamas ardillita al thief. Yo siempre lo pensaba, era como qué sé yo, un duende o un gnomo o algo así, pero ya. Y cuando dice ardillita, dice, oye, ay, aparece también como una ardilla. So, es como un rajero, es como un rajero. No, pero yo creo que se supone que sea como un humano chiquito. Bueno, no es un humano, sí, es bien chiquito, pero yo creo que se supone que sea como que un gnomo o algo así, algo en esa línea. Pero yes, I can see it, I can see it. Pues en mi caso, ¿qué he estado haciendo? Vi Pacific Rim por primera vez. La película estaba por irse a Netflix y entré a Netflix anoche, estaba con Aria buscando a ver qué ven. Y entonces me salió que se iba al 31 y dije, espérate, yo nunca he visto esto, vamos a verlo. Y entonces me senté a ver la película con Aria. Y you know, es una película, it's okay, no es el peliculazo, pero se deja ver. Fuera de eso, eso fue movie night anoche, fue Aria y yo solamente en el mar, y estaba durmiendo en el mar y andaba el viernes viendo Soda Stereo y llegó tardísimo y Nice. entonces estaba el sábado como un jatón que come veneno y entonces se acostó temprano a dormir. Y él me dice, yo no sé cómo tú lo haces, que te acuestas tarde y te levantas temprano. Yo no puedo. Y yo, pues en cuestión de videojuegos, estuve jugando el jueves en el Extra Life Arcade Bad Dudes vs. Dragon Ninja. Yo nunca había jugado este juego. Sí lo había visto, recuerdo haberlo visto en arcade, pero ya nunca le puse una pesetita. Cuando me puse a jugarlo me recordó mucho el gameplay a este otro arcade que se llamaba Kung Fu Master. Que ese juego estaba para Nintendo, había un port para Nintendo. Era este tipo, vestido así como que de blanco, y iba horizontalmente moviéndose y venían muchos enemigos y entonces tú le dabas y le dabas y le dabas y seguían saliendo y le dabas y le dabas hasta que finalmente llegabas al último segmento y hacías el boss y creo que subías como que un nivel, yo creo que era como una pagoda o algo así donde él estaba. Eso me recordaba a ese tipo de gameplay. Los bosses estuvieron bastante fáciles. Lo más difícil era manejar los enemigos en pantalla, pero los enemigos, la mayoría de ellos eran one hit y los mataba. Los bosses había manera de hechiciarlos. Yo los hechicé casi todo. Hubo uno que no supe cómo hechiciarlo, pero tenía. Yo no sé cómo se llama esa arma, pero tú sabes, la que es como si fuera una soga con una puya al final. Something like that. Como si tuviera un kunai al final. ¿Así se Kusarigama. llama? Yo creo Sí, que es sí. como que lo que usa Scorpion en la película, que es I como guess una so, soga con yes. una pesa y sí, Yeah. entiendo que se llama Kusarigama. Pues yo creo que es eso lo que tenía. Es difícil porque tampoco las gráficas no es que sean tan salvajes. Te atacaba ir en una línea recta y es como que ¡no es una espada! Pero, anyways, ese fue el único que me dio problema. Inclusive el último boss es como que, ¿sabes qué? Vamos a power through it. Yo me fui y le empecé a dar, no importa que me diera. Ahora mismo no recuerdo cuánto gasté, pero no gasté ni tanto. Yo creo que no gasté ni $5. Yo lo apunté en el documento, pero ahora mismo no me acuerdo. A 2.75, 2.75 para pasar el juego. Coño, qué bien, qué bien. So yes, estábamos miqueando, lo acabamos súper rápido y entonces luego de eso, pues pasamos a jugar otra cosa y qué otra cosa, pues Tekken. El miércoles yo estuve jugando Tekken, que fue el día anterior, y jueves pues aproveché la oportunidad para seguir jugando. Resulta que temprano en la semana, no sé si fue el lunes, salió Armor King para los que tengan el pase de personaje, salió lunes para ellos. Para el resto del público yo creo que salía jueves o viernes. Y entonces, ok, vamos a darle una vueltita a Armor King. Yo no tengo experiencia previa con Armor King, así que yo me puse a jugar y con lo poquito que yo sé de King, pues con eso fue que comencé. Hay ciertos movimientos que son iguales, pero la filosofía parece ser diferente. Las animaciones están súper cool, se ven sumamente violentas. Hay un agarre y cuando estás en la pared, que es como que, oh God, esto es súper violento. Se ve como que, ah, hasta me preocupa y todo. Pero se mueve súper cool. Estaba pues lo típico, jugando y buscando ver qué salía. Encontré un combo ahí poquito a poco. Y ese se convirtió más o menos en mi fuente principal de daño. No me veo jugando con Armor King a largo plazo, pero pienso seguir dándole la vueltita por ahí cuando siga jugando. Esta semana pues volvemos con Tekken otra vez. Metal Gear Solid Delta pues no lo acabamos antes de que saliera Armor King. Así que es muy probable que Metal Gear Solid Delta termine en Extra Life, probablemente de madrugada. A mí no me falta mucho de Metal Gear, pero ya salió Armor King y había que darle cariño a Tekken. Y se jodió. Hacía bastante que yo no jugaba Tekken así en activo, porque sí había jugado las veces que me topaba con ustedes por ahí jugando, pero como tal, fuera de eso, no había estado jugando ni siquiera en el canal. So, estamos, we're back, we're back. Aparte de eso, deja ver, nada más, Mira, mira, por ahí se escuchan como noches de Tekken, dice por ahí Ángel Cross. jajajaja. Y por aquí, ¿verdad? Cierta alarma. Yo no reaccioné porque me imaginé que era entonces un tributo o algo. Pero por acá, tanto Metaverse como Sony preguntan: ¿Soda Stereo? Que si el concierto era Soda Stereo, como que. Si no está. Yes. El cantante es nuevo porque el cantante original tengo entendido que murió en un derrame, o sea, un derrame cerebral o Sí, Gustavo whatever. Cerati. So, yes, la Soda Stereo oficial, pero yes, Ok. tienen cantante nuevo. Nice. Quiso decir cariño a Armor King. Dice Sonido. Ahí está. Y También. Cyberpopo confirma que sí que Kusarigama, ya le, que él la está usando en Yotei. Es, así que se llama el arma con la pesa, que es como con Okay. un scythe, pero de mano, ¿verdad? Como una hoz pequeña. Y entonces la pesa, típicamente. Que no era por eso, pero ok, pues entonces, ¿qué pasó, Metaverse? Te leí mal, me disculpo. ¿Por qué era? Aclara. Hablé por ti, por Sony Bell, pues la pegué. Pero ajá, por ti no era. Cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Gato qué? Fue lo que dijo Metaverse, pero ajá, se supone que era por otra cosa. Don't Es lo que pues. Ah, era porque Gato no había visto Pacific Rim, I guess. Oh, no. Sí, Pacific porque no he Rim visto sería PC, no es pe. PC, no es PC, pero ajá, entiendo que es Pacific Rim. Got it. Okay. So, yes, yo no lo había visto para nada. So. Pues GG, mala mía que no vi el chat. Y ahí estamos al día en el chat. Ahora Bueno, sí. pues estamos al día, gente. Ya hicimos qué es la que hay. Vamos para el cierre y bueno, cambiamos acá de escena. Y vamos a ir. Déjame apagar esto acá. El slideshow. Y entonces vamos para las promos. Y está. Esta es la primera promo, en serio. No debería. Ya no debería. Oh, yo, bueno. Ya no debería. Déjame mover unas cosas acá. Yo hice un ajuste. ¿Dónde está el template del overlay? Uy, el K, Lo Gapi, que. bienvenido, Gapi, Ok, a su quita. ahí estamos. Ahí estamos. Ya, yeah, no debería estar ahí, pero está ahí. Ok, so vamos a darlas en el orden que se. Oh, ya sé por qué. Déjame ver si es cierto. No. Esa no es la explicación. So, no sé por qué está ahí. Gente, maratón de 72 horas de Extra Life de nivel escondido, comenzando el viernes 7 de noviembre y terminando el 10 a las 8 de la mañana. Alex Nation Sparrow y este servidor vamos a estar ahí haciendo 24 horas cada uno. Ya usted sabe el drill. Vamos a estar acá. Venga acá, pásela bien con nosotros. Manténganos despiertos Por de favor. madrugada. Y esto es parte de lo que es el evento grande de Extra Life para este año. Hemos unido fuerzas con otros creadores de contenido que son parte del equipo de Extra Life 24/7 y vamos a estar corriendo 10 días de acción consecutiva arrancando ahí con Fresi y pues eventualmente terminando con Alex Nation. Así que eso va a estar súper bueno. 240 horas. Diablo. Bacalao Fight Club Special Edition, Angel Cross versus Gideon en Mortal Kombat 1, viernes 14 de noviembre desde las 10 de la noche. Por aquí por nivel escondido. Eso va a estar First Attack, espectacular. 25 y Nítido, nítido. 26 de octubre. Ya hemos hablado hasta la saciedad de First Attack, pero se los recordamos otra vez. Los boletos todavía están a la venta. Si usted no ha hecho planes para el weekend, considere, se pasa bien. Extra Life Arcade, continuando. Nos queda solamente dos Extra Life Arcade. El próximo es Final Fight, auspiciado por Bernardi. Y después Ninja Gaiden Arcade, auspiciado por Alex. Alex, Boom. me odia, I guess. Secretamente te tiene ganas. Y como parte de First Attack, pues Soulmaster, TCG va a tener un torneo allá, $1,000 en efectivo y $1,000 en productos ahí para los ganadores. Motherload 2025 se revela un nuevo artículo. Se incluye ahí un plushie de Kratos. Déjame, está aquí, mi esposa lo vio hoy y dijo, ah, pues María, está súper lindo. Déjame. Déjame. Bien cute, bien cute. Para que usted duerma debidamente acompañado, ¿verdad? Ahí. Viene con olor a barba vikinga integrado. Yes, Para que ustedes sí. puedan, ¿verdad? Si usted no es fanático de Kratos, le puede tirar un poquito de café para ponerlo más oscuro y pretende que es Sparrow. Ey, Le pero yo tengo pasa, pelo. ¿Qué pasó ahí? eso va aquí. Le pone una gorrita, un hoodie aquí para que más o menos cree la ilusión y viene y le soba la barba así es Sparrow. ¡Qué pelote! Lo Vendimos pinta ahí con. Lo después de pinta eso con vendimos Sharpies. 50 sub ahí después de eso. Entonces, el nuevo premio que se une ahí al Motherload 2025. Ay, Dios. Karaoke Afternoon in the Night. Yes. Karaoke Night in the Afternoon. El 25 de octubre, Uranium Max va a estar ahí haciendo un evento de Extra Life. Este es diferente al maratón de 10 días. Esto es un evento aparte, pero también a beneficio de Extra Life. Y ya dimos la vuelta. Y lo que tenemos nuevo, gente, nosotros todos los años preparamos un videito promocional del maratón de Extra Life. Y pues lo tenemos para ustedes. Así que vamos allá. Yo espero que se escuche porque a mí me da una perse con esto desde que OBS empezó a cambiar las cosas. Sí. Por favor, Estoy monitoreando. si no se escucha, me dejan saber inmediatamente. Bueno, vamos ahí. Dale. Por los pasados años, un evento ha distinguido nuestra comunidad y este 2025 llegan los 9 años consecutivos Escucha. de celebrarlo, porque regresa el maratón anual de videojuegos más esperado por nosotros y toda la horda bacala. Una vez más, Nivel Escondido se complace en anunciarles que el segundo fin de semana de noviembre regresan a nuestro canal de Twitch nuestras ya legendarias y tan esperadas 72 horas ininterrumpidas jugando por los niños. Pero este año, nuestras 72 horas no vienen solas, sino que se suman a una iniciativa sin precedentes. Por primera vez, 14 creadores de contenido, parte del equipo de Action Lifers 24/7, estarán en vivo desde el viernes 31 de octubre, cumpliendo con turnos de 12 horas por canal y una vez culminada su jornada, dando raid al próximo en turno hasta que el viernes 7 de noviembre, Gatonejo reciba el último raid y comience con nuestras 72 horas, continuando así todo el entretenimiento de la semana en nuestro maratón, aspirando a culminar con un gran total de sobre 240 horas ininterrumpidas, llenas de una inmensa variedad de dinámicas, videojuegos y diversión para todos en vivo, con el propósito principal de recaudar donativos en favor de la Fundación de Niños de Puerto Rico como parte del evento de caridad Extra Life 2025. Nuestras 72 horas comenzarán con mi participación durante las primeras 24 horas. Luego, a las 8 de la mañana del sábado, llegará Sparwolf para tomar el relevo con sus 24 horas y finalmente Alex Nation cerrará con otras 24 más, completando así las 72 horas en la mañana del lunes. Sin duda, será otro gran eventazo de Extra Life. Así que los invitamos a que apunten la fecha en sus calendarios, rieguen la voz y también a que visiten los canales de los Extra Lifers 24/7 durante toda la semana y específicamente nuestro canal durante cualquier momento del weekend para que disfruten de todos los buenos momentos que prometen nuestras 72 horas de clausura junto con la selección variada de juegos que estaremos compartiendo con ustedes. Nuestro buen ambiente interaccionando con la comunidad y el público presente en el chat, y donde obviamente esperamos también poder contar con su apoyo mediante donativos, procurando así mejorar la calidad de vida de cada uno de los niños que reciben apoyo de parte de la fundación. Así que desde ya, pero específicamente ese segundo fin de semana de noviembre, pasa por twitch.tv/nivel escondido, disfruta de otro evento de 72 horas de puro entretenimiento por una noble causa, apoya el evento y a la fundación con tu donativo, tu presencia activa en el chat y ayudándonos a regar la voz entre otras comunidades amigas, familiares y amistades. Apoya el evento desde el 31 de octubre en los canales participantes de las 240 horas y a la Fundación de Niños de Puerto Rico con tu donativo, tu participación activa en el chat y compartiendo la iniciativa con otras comunidades, familiares y amistades. Y una vez más, sé parte de la historia. Ok, ya vi que tengo que corregir algo. En un momento, sí. Yo acá no lo escucho por OBS. ¿Había un hueco en audio ahí o no? El audio estaba de show, es algo visual. Ya, yo creo que fue que se me corrió uno de los videitos un poco y está fuera de sitio. Está bien, yo lo arreglo, voy a reemplazar el mismo archivo, es cuestión de hacer el rendering otra vez. Ahí está, en estreno del mundo mundial, señoras y señores, nuestro comercial de ExoLife 2025, qué sorpresa más agradable, ¿verdad? Este gato había comentado que si lo había visto, que si no lo había visto, así que estaba emocionado, ¿verdad? Acá nosotros trabajamos esto con mucho cariño para ustedes, de un tiempo para acá, ¿verdad? Y actually, hace tiempo, lo trabajamos en la medida posible, así como ustedes lo están viendo, ¿verdad? Trabajamos un libreto para ustedes, anunciando, ¿verdad? Todo lo que vamos a estar trabajando, algo que sea... un repaso, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que ya llevan tiempo en nuestra comunidad, pero que también esté cargado de información para aquellos de las personas que se exponen a eso por primera vez. Gato se da la tarea, ¿verdad? De renderizar con imágenes relacionadas específicamente a los juegos que vamos a estar jugando, que otra vez no están en piedra. Recuerden, ¿verdad? Que acá esto es más bien una guía para efectos del contenido que le vamos a estar trayendo durante ese bloque de 72 horas. Y como bien, ¿verdad? Comienza Alex comentando, ya este año marcan 9 años. Oh my God. 9 años, no de las 72 horas como tal. Este concepto de fusionar nuestras 24 horas corridas comenzó específicamente con Gatonejo y este servidor por allá por el 2016, si no me equivoco, donde combinábamos 24 horas y 24 horas back to back, pero Alex se nos unió unos 3 años después. Así que pues por eso es que se habla de las nueve años, ¿verdad? Consecutivos, ya el año que viene son 10 años, yo no lo puedo creer. Y al ver la promo anterior, específicamente, ¿verdad? De las sobre 240 horas, yo no sé cómo Gato se siente, no sé cómo Alex se siente. Yo me siento como que ExoLife está en buenas manos y que me puedo retirar y todo. De verdad. Es como, ¡ah! ¡You got this! ¡Let's go! Pero ya, me emociona muchísimo, ¿verdad? Alex lo ha dicho en innumerables ocasiones. Esto para nosotros es prácticamente Navidad. Es una emoción bien grande, bien grata, ¿verdad? Poder contar primeramente con la salud física nosotros de poder cumplir con 24 horas en favor de los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico y luego pues también procurar esos donativos a través de su apoyo, ¿verdad? De gente buena como ustedes en el chat participando activamente, manteniéndonos despiertos, jugando con nosotros cuando abrimos lobby, ¿verdad? Y tenemos un juego multiplayer. Y de igual manera, pues agradecidísimos de amigos y familiares que también por años han sido parte del éxito de que podamos continuar siendo parte de iniciativas como esta de ExoLife, definitivamente. Yes. So, yes, voy a estar arreglando eso. De hecho, cuando yo lo tiré temprano esta mañana, ese hueco estaba, sucedía al final, como que el rendering corrió de más. Y yo fui para atrás y moví las cosas, y yo creo que al mover eso, maybe había un video que estaba group con otro y lo movió. So, yes, yo lo arreglo un momentito. So, va a estar listo. Yo también preparé una versión de 30 segundos de eso, pero en años anteriores yo lo había hecho con los audios de nosotros, pero este año no bregaba. Por la manera en que estaba estructurado, coger una oración de aquí y acá no me bregó. Entonces hice un voiceover yo mismo para una versión de 30 segundos. Ese lo dejamos para más adelante. Ya cuando que usted corra está por Instagram, para que corra así por el reel chiquitito. Sí, no, y para cuando ya usted que viene aquí todos los días ya haya visto el full version. El full version son 3 minutos. Cuando ya lo haya visto que ya se está cansando, pues le cambiamos el de 30 segundos para que no le dé un follow, un subscribe y report al canal. Mira, que se escucha súper bien, dice por ahí Spider Popo confirmándonos. También saludito por ahí a Surfing Boy, que llegó repartiendo garatazos ahí en el chat y diciendo que pues mediodía, tú sabes que él llega tarde y después nos regaña porque nos vamos disque temprano. Mira, el guito a lo último visual, pero está de show. También está Kota Hino en la casa. Bienvenido, Tainex. Azuquita, si funciona como guía y para crear esa promo, dice por ahí Sony Bell, yes. Y el Capi, ¿verdad? Tirando por ahí un poquito de amor. Pero ya, contamos con todos ustedes específicamente en este maratón de 72 horas de Extra Life en nivel escondido, que va a ser el cierre, la clausura de las sobre 240 horas de Extra Life 2025, del esfuerzo de Extra Life First 24-7, que siempre, ¿verdad? Le damos un shout out específico a Bernardi19, que fue quien se movió, ¿verdad? Para coordinar con todas estas hermosas personas y creadores de contenido, y también compañeros y compañeras de equipo. Y agradecemos específicamente a Fresi GR, que no es Extra Life First 24-7, pero tuvo a bien, ¿verdad? Destinar parte de su contenido compartiendo la cuenta de Capitán, ¿verdad? Estar ahí abriendo, inaugurando esas 240 horas directamente desde España. Mismo es. Yes. Bueno, pues gente, ya cubrimos todo lo que tenemos en agenda para hoy. Yo creo que vamos por ahí desfilando. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Lo pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Particularmente acá en Twitch, estamos los 7 días de la semana. Domingos y jueves. Bueno, domingo tenemos podcast en vivo. Lunes y jueves está el señor Alex Nation. Martes y sábado está Sparrow. Y miércoles y jueves estoy yo. Sparrow y yo estamos desde las 10 de la noche. Como de costumbre, hay mercancía bien bacalada disponible entrando a nivelescondido.com/mercancía. Ahora mismo no hay nada nuevo, es la misma mercancía. Mira, por el momento no hemos trabajado nada. Yes, pero está por ahí disponible. Si por ahí se acercan las navidades, regálele a su ser querido una camisa de Nivel Escondido. Y próximamente esperen por ahí los boxers de Nivel Escondido. Sí, señor. Yes. Eso está en diseño. Sí. Y para culminar, como de costumbre, los invitamos a disfrutar del contenido de nuestros colegas y amigos Pierre Guy Gaming, Gitana Silen, Fresi GR, JChinobu82 y MoisSnake85. Y de esta manera. No quiere tres. Dice, quiere tres boxers de esos. Deja al Mister quieto. Son las 8:30 acá en Houston. Y no se vayan, que vamos a dar raid. Por ahí, Gato, ¿tienes alguna idea de quién darle raid? Si no, yo tengo aquí. ¿Quién tienes por ahí en mente? Tengo Bernardi o Cultura Secuencial. No, Bernardi no está en vivo. Bernardi no. Digo, Bedwin. Bedwin, sí, yo había pensado Bedwin, que está buscando el final de Silent Hill F. De igual manera, Batatín, que está buscando el final de Lies of P. Cualquiera de esos dos, el que tú me digas, ahí lo tiramos. ¿Quién tiene menos? Batatín, ahora mismo. Pues vamos para Batatín. Pues zumba. Bueno, pues gente, se me cuidan y será hasta prontito. Yo regreso el miércoles con Tekken. Sparrow regresa el martes con Mortal Shell. So, sí, el cascarón nice. Mortal. Así que Alex Nation los espera mañana. Se me cuidan, gente. Bye, bye. A su vida.